palacio tengo allá más lindo que el sol. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Con mi buen Jesús. Bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré. En el más allá. Las moradas de los cielos son para ti. Las moradas de los cielos son para ti. Las moradas de los cielos son para ti. En el más allá. Bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré. En el más allá. Si tú quieres ir al cielo, venga al Señor. Si tú quieres ir al cielo, venga al Señor. Si tú quieres ir al cielo, venga al Señor. Ven sin demorar. Bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré. En el más allá.